El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Feliz sábado al puro estilo del punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya llegó el fin de semana, ya estamos en la revista de la radio, como acostumbramos, con unas recomendaciones, con unas entrevistas que seguramente van a ser de su agrado este día. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Obviamente, para darle la más cordial bienvenida a usted que amablemente nos sigue a través de nuestras redes sociales o en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com, en Twitter arroba el punto crítico y en facebook.com/el punto crítico. Así es que bueno, pues no se diga más. Hoy vamos a tener, mis estimados amigos, en este sábado, por cierto, 11 de marzo, semana 10, han transcurrido 70 días del año apenas. Se espera, por supuesto, la puesta del sol a las 6 de la tarde con 45 minutos. Y bien, pues la temperatura muy agradable, muy rica. ¿Cómo se ve que ya llegó la primavera aquí al punto crítico? Hoy, por cierto, vamos a tener nuestra entrevista de Ambulante, esta gira de documentales que ha tenido gran éxito. Pues prácticamente están llegando a su 12ª edición, 12ª edición. Oye, qué padre. Es una idea extraordinaria. Van a estar recorriendo bastantes estados de la República Mexicana presentando lo mejor en documentales. Ambulante va a estar con nosotros el día de hoy. No se pueden perder la entrevista. Tuvimos el gusto de platicar con Liz Valentín. Fíjese usted que es angelóloga. Así como lo está escuchando, angelóloga. Ella está participa en la revista Senda de Ángeles. Está muy bonita la plática, me gustó, fíjese que usted, la verdad lo que es, ¿no? Yo casi no creo en ese tipo de cosas, pero me llamó la atención su sencillez, la manera en que platicó, la manera en que se acercó con nosotros aquí al punto crítico. La entrevista le va a gustar a usted también, estoy seguro. Lectura de oráculos, celtas rúnicas, equilibrio de chakras, meditaciones. A lo mejor usted dice, pues también no me late, o a lo mejor me late, pero más o menos. ¿Por qué no se queda en la entrevista con Liz Valentín? Y va a ver que se va a llevar una muy buena sorpresa. Además, me estuvo felicitando por mi cumpleaños y toda la cosa, cosa que obviamente me latió bastante. En Empresas de Éxito vamos a tener Nixty Bucks. Son bolsas, la entrevista a cargo de nuestro compañero Alan Castro. Son extraordinarias mochilas, bolsas para hacer deporte, ya sabe, algunas bags. Bueno, pues es lo más común. Federico Vale Chirino tiene un reporte extraordinario de turismo para usted que amablemente nos acompaña. Federico, te escuchamos con lo que nos tienes para nosotros. Bueno, pues fíjense que además yendo congruente al día que acaba de suceder, al Día Internacional de la Mujer, bueno, pues vamos a platicar con dos escritoras brillantísimas. Una de ellas además es mi compañera de la universidad. Yo soy egresado de la UAM Xochimilco. Bueno, también hice algunos estudios en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y en la Facultad de Ciencias Políticas. Pero vamos a platicar con mi compañera y con Luciana Langoni también. Vamos a platicar, son dos escritoras, y vamos a platicar también con una amiga mía de Iztapatía, de Guadalajara. Vamos a platicar con Verónica Jiménez, ella es escultora, y el jueves inauguró una exposición por ahí. Así que nos platiquen de la actividad. Así que estas mujeres hermosas. Eso es lo que vamos a platicar hoy. El poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal, va a platicar con nosotros el día de hoy acerca de una extraordinaria reflexión. Poeta Miguel Ángel López Cibernal, bienvenido al Punto Crítico. ¿Qué nos tiene para platicar? El día de hoy vamos a rendir un homenaje al ser más sagrado de la tierra, la mujer. Y bueno, pues mi estimado Alan Castro, ¿qué nos tienes? Parece que en música está Carlos Payés. Adelante entonces al Punto Crítico, así comenzamos con mi compañero Alan Castro. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito pues lleno de bastante música y les traemos una propuesta bastante interesante aquí a los amigos del Punto Crítico. Nos acompaña en cabina Carlos Payés, él nos viene a presentar este nuevo sencillo que se llama Dime Que Sí, que se desprende de su más reciente disco. ¿Cómo estás, Carlos? Carlo. Exacto. Justamente estamos hablando del Carlos. Disculpa, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, muy bien. Sí, exactamente, estábamos hablando de eso, exactamente. De eso, ¿no? No viene la S implícita, pero uno se va de corrido. Cuéntanos un poquito cómo es este. ¿Cómo fue el trabajar este disco? Bueno, este disco es el disco que me estrena como cantautor. La verdad es que tengo la bendición de poder tener tres temas de mi autoría y además de tener adaptaciones que yo ya hago. Tú sabes que cuando llega algo como inspiración y como eso, simplemente pues lo tomas. Entonces ahora de lo que me he dedicado es a adaptar canciones del inglés al español, del español al inglés, y hacerlas en Spanglish. Que entonces es la fusión de español con inglés, ¿no? Entonces hay varios párrafos, hay párrafo en español, párrafo en inglés y así. Y creo que estamos aportando algo a la música de esa manera. Y este sencillo que es Dime Que Sí es el segundo que se desprende de este álbum que está a punto de salir, que se llama Jazz and More, es el tercer álbum. Y bueno, pues gracias a Dios estamos muy contentos porque está a punto de salir ya en físico y en digital ya está, en todas las plataformas digitales. Y bueno, para la gente que está metida escuchándote en internet, pues luego, luego, ahí en Spotify y en todas las tiendas digitales, en YouTube, ahí pueden encontrar todo. ¿Qué tal ha sido la respuesta del público, específicamente el mexicano, a esta nueva propuesta tuya? Pues ha sido muy buena. A la gente le... La gente está ahorita, creo que está ávida de propuestas nuevas, de cosas diferentes. Y bueno, si se escucha con calidad, si se escucha que está bien hecho, que está bien producido y todo, a la gente le termina por gustar, ¿no? Entonces tengo grandes, grandes canciones inéditas que son de mi autoría, pero también grandes canciones que son temas muy conocidos, a los cuales les hicimos arreglos de Big Band Jazz, y a otros les hicimos arreglos de disco, música disco, y otros arreglos de R&B. Entonces el disco es muy ecléctico y muy completo. ¿Hacia qué público va dirigido este disco? A todo. A todo, no tienes... A todo el público. desde los chicos hasta los grandes. Sí, es verdad. O sea, te lo puedo decir... Lo han oído niñitas de 8 años y ahí las tienes, ¿no? Están ahí como, no sé, les gusta el rollo, se siente padre porque te ven como artista y ya sabes, ¿no? Es esa ilusión bonita de... Y también los grandes, pasa lo mismo y la verdad estoy muy contento con la reacción de la gente de esto. Y de hecho venimos de Miami de hacer el lanzamiento del sencillo Dime Que Sí allá en Miami. ¿Qué tal respondió el público latino allá en Miami? Pues es que Miami es latino. Entonces, totalmente. Totalmente. A todos lados que tú vayas hablan el Spanglish. Entonces, lo curioso es que Dime Que Sí es una canción que está toda en español. Y al lanzarse en Miami, todo mundo la disfruta, le gusta. Y ahorita hay un como... ¿Cómo se puede decir? Hay una corriente muy allá en Miami, sobre todo, de que ellos quieren hablar en español y quieren cosas en español. Como que tienen como esa situación de nostalgia de su tierra, de... bueno, obviamente, ¿no? Entonces, hablan inglés, pero hablan español, le hablan los dos, pero les gusta oír música en español. Porque obviamente todo el día oyen en inglés, allá obviamente es complicado no oír en otra... idioma, ¿no? Sí, sí, eso del idioma es bastante complicado. Dime Que Sí, ¿qué significa en tu carrera, Carlo? Dime Que Sí es la primera canción con la que yo me inauguro como cantautor. Es mi primera composición y es una canción que nos va a dejar mucho, nos está dejando ya mucho. A la gente le gusta demasiado y es por esta... este mensaje de romántico en el que tú con esta canción te le puedes declarar a cualquier chica o cualquier chica se le puede declarar a quien sea, ¿no? O sea, es para declarar el amor a tu ser especial, Eso no importa si es hombre o mujer, no importa. O sea, es algo para que te digan que sí. Para eso es. Está, chicas, pues cuando quieran, chicos, quieran conquistar a alguien, pues agarren este tema y dedíquenselo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y por cierto, bueno, ahorita que están en internet, métanse a YouTube, tienen la oportunidad, y ahí ven el video con la letra, que se le llama Lyric Video. Y ahí lo pueden checar para que vayan, se la van aprendiendo. Y van, además el video está muy bonito. En esta parte de las plataformas digitales, si bien las plataformas digitales es un gran apoyo para los nuevos talentos y los artistas independientes, también es, pongámoslo de cierta forma, como una barrera. Porque hay tantas propuestas musicales que a la vez la gente no sabe qué escuchar. ¿Qué tiene tu música que jale al público? Pues mira, lo que tiene es... letras muy románticas, letras bonitas, letras agradables, con un mensaje padre. Que bueno, que ahorita en este momento de tanta locura en el mundo, hace falta ese momento de relax, ese momento de paz, ese momento de entretenimiento después de todas las labores del día, ¿no? Entonces, y aparte el sonido, lo que van a escuchar de Carlos Páez, me atrevo a decir que no está, otro artista no lo tiene. O sea, van a escuchar un sonido único y especial. Les va a gustar por eso, porque es algo muy diferente. Pero no porque sea diferente quiere decir que es feo, sino que sí, porque luego sí. Confunden diferente con con mal hecho. Con feo. Mal hecho, feo, mal gusto, ¿no? Entonces, no. O sea, es algo de muy buen gusto. Es elegante, pero es música padre, es música muy, muy agradable al oído, ¿no? ¿A partir de cuándo ya tienes pensado que el disco esté físicamente ya para estar distribuyéndose en tiendas? Pues mira, ahorita estamos precisamente a todos los medios los que les comento, es que no tengo una fecha realmente así específica, porque estamos terminando el disco, aún no se termina. Y lo que estamos haciendo, como todos los artistas, es estamos lanzándolo digitalmente primero. Entonces tenemos por todo, va por sencillos el disco Jazz and More. Entonces pueden buscarme en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Ahí le ponen Carlos Páez, Páez con Y, así como Jazz en inglés. Y y lo pueden encontrar todo, Dime Que Sí y la mayoría del disco, ¿no? Por cierto, tengo la fortuna de que hoy me dijeron que sí. Ahora sí que me dijeron que sí. El autor de la canción de Vamos a Darnos Tiempo, que seguramente lo ubican muy bien todos, creo que tú también. Sí, sí, sí. Bueno, esa canción que José José hizo, que la inmortalizara José José, es del maestro Alejandro Jaén, compositor español, y él personalmente me autorizó mi versión, que está en Spanglish, en Big Band Jazz. Entonces estoy muy contento por eso. Oye, está increíble eso, que puedas hacer un tema tan bonito y que lo lleves ahora a esta parte con Big Band Jazz. Exacto. La parte que le gusta a toda la gente, los shows en vivo. ¿Cuándo vas a estar dando shows en vivo? Esa parte también a mí me encanta, pero ahorita no les puedo decir ninguna fecha porque venimos, como te comento, venimos así casi, no bajándome del avión, pero sí ya llevo una semanita acá en México después de regresar de Miami. Y y estamos en la fecha de promoción. Entonces, para que todos nuestros amigos que nos escuchen sepan más o menos cómo funciona, cuando uno lanza un disco, viene una etapa de promoción en la que le dices a todos los medios que tienes algo nuevo, qué es lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Les damos a todos a conocer la producción. Y después, ya mientras se está haciendo esta promoción, estamos organizando la gira que va a ser en Estados Unidos y aquí en México de conciertos. Entonces, no tenemos fechas específicas, pero espérenlo. Ven en mis redes sociales, Carlos Páez Live en Facebook. En Twitter es @PáezOficial. Y en Instagram es carlo-páez-singer. Ya saben, amigos del Punto Crítico, ustedes apoyen la carrera de Carlos Páez. Búsquenlo en sus redes sociales. Compren la música en Deez, en sí, Spotify. Por cierto, ¿puedo decir dónde se vende? Claro. Ok, pues búsquenlo en Sanborns, en todos los Sanborns del país. Ahí está mi primero y segundo disco. Se llama Journey and Arrival. Y ahí lo pueden encontrar en todos los Sanborns y en todas las tiendas digitales también. Viene el primer disco que grabé, que es Jazz con Bossa Nova y Pop. Viene el segundo, que es el homenaje a Frank Sinatra y Nat King Cole. Y este tercero, que es Jazz and More, que está por pedacitos ahorita en tiendas digitales. Entonces, está muy padre. Pues ya lo saben, amigos del Punto Crítico, ustedes les gusta la buena música, pues apoyen a Carlos Pallés, bajen su música, compren los discos físicamente. Carlos, agradecemos mucho el que ha dado una vuelta aquí al Punto Crítico. A mí me encantaría y agradecería que pusieras igual y un poquito del fondo de mi canción para que la gente la vaya escuchando y ubicando. Pues vamos a escuchar el tema promocional de Carlos Pallés, él es Dime Que Sí. No se lo pierdan, disfrútenlo, súbanla al radio, muchachos, que esto es sábado y es para disfrutarse. Bueno, amigos de Punto Crítico, soy Carlos Pallés y esta canción, bueno, este pedacito a capela va dedicado para todas las mujeres del mundo en su día. Y esto dice así. Así que vengo a que me digas que sí, porque en mi mundo no hay nadie más que me interese para volar. Y tú sabes que sí, que por eso te quise cantar. Así que vengo a que me digas que sí, que yo sé que te puedo dar un amor tan singular que nadie jamás a ti te podrá entregar. Así que vengo a que me digas que sí. Un saludo a todos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.